alguien caminando por mi huella, viene repitiendo lo que yo. Y eso no está bien, amigo mío, cada cual que escriba su sendero y canción. No es que me moleste que me sigan, porque a fin de cuentas, ¿quién soy yo? Un caballo andado que defiende su potro y camino, su yegua y su voz. Caballo que te acercas a mi yegua, porque vienes pateando, porque llama su atención. Ya sabes algo viejo y ya cansado, provocando en tu galope a este pobre corazón. Podrás en un futuro no lejano cortejar mi yegua blanca cuando sepas que no estoy. Porque si tú eres joven no eres sabio, y hay que darle tiempo al tiempo y aprenderse la lección. Porque si tú eres joven yo soy bravo, caballito que galopas para ser conquistador. Es más fuerte aquel que grita mucho, ni es bueno correr sin más ni más. Porque hay que llegar teniendo vino, no es el camino sino el caminar. Y doy por terminados mis consejos para quien los quiera recordar. En la fruta verde está el futuro, siempre que tenga tiempo para madurar. Caballo que te acercas a mi yegua, porque vienes pateando, porque llama su atención. Me sabes algo viejo y ya cansado, provocando en tu galope a este pobre corazón. Podrás en un futuro no lejano cortejar mi yegua blanca cuando sepas que no estoy. Porque si tú eres joven no eres sabio, y hay que darle tiempo al tiempo y aprenderse la lección. Porque si tú eres joven yo soy bravo, caballito que galopas. Ay, caballo de batalla.